Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Cristina presentó el Plan Estratégico Industrial. La presidenta Cristina Fernández presentó hoy el Plan Estratégico Industrial durante un acto realizado en el Salón de las Mujeres Argentinas de la Casa de Gobierno. El plan busca duplicar en 10 años el Producto Bruto del sector y las exportaciones de manufacturas. Además, se propone lograr un 5% de aumento promedio de la actividad económica hasta el 2020 y bajar la tasa de desocupación. La jefa de Estado sostuvo que uno de los grandes méritos de su gobierno fue sostener una activa defensa de la industria nacional. Más presente que nunca. A los 61 años de su nacimiento, Kirchner será homenajeado en todo el país. La presidenta inaugurará la Casa de la Patria Grande, un centro de estudios latinoamericanos que llevará el nombre del ex secretario general de la UNASUR. Pepe Mujica y Fernando Lugo acompañarán a Cristina. Hoy será una fecha muy emotiva para la presidenta, como también lo será para todos aquellos que se sienten identificados con el expresidente. Los mismos derechos, las mismas oportunidades. El matrimonio igualitario impulsa la reforma de los códigos civiles y comerciales. Tras la sanción de la ley, uno de los ejes será revisar los derechos de las familias formadas por personas del mismo sexo, entre ellos la adopción. Desde el retorno de la democracia, hubo varios intentos de actualización que quedaron en la nada. Arranca una nueva fecha. La tercera fecha del torneo clausura Néstor Kirchner arranca hoy con el partido entre Colón y Gimnasia Esgrima de la Plata y Olimpo versus Godoy Cruz. La novela de Boca sigue y tiene como principales protagonistas a Riquelme y Falcioni. Disolución de la ONCA. El gobierno decretó el final de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario y creó un interdisciplinario para la promoción y fomentación mediante subsidios, que estará coordinada por el ministro de Economía, de Agricultura y de Industria. Seis años sin Papo. En la noche del 25 de febrero de 2005, el legendario guitarrista murió en un accidente con su moto Harley Davidson. Así como crece su legado, se multiplican las anécdotas y los reconocimientos. Homenaje a Néstor Kirchner. Volviendo a nacer. Saliste como un rayo de sol para todos los argentinos el 25 de mayo de 2003. Rompiendo protocolos y barreras, cautivaste a un pueblo con tus ansias de revolución. Nos enseñaste que lo utópico no es así, que con esfuerzo, resistencia y ganas se puede cumplir. Luchaste contra dragones de tres cabezas, dejando en esa batalla tu alma y tu vida. Enarbolaste la bandera de la igualdad y la inclusión. Lograste que el que menos tiene tenga voz propia, tenga dignidad, tenga futuro. Nos devolviste a los argentinos la libertad de opinar, de participar y de debatir. Por eso decimos que no moriste, que solamente viajaste, para seguir cosechando ideales y sembrando realidades. Hoy estás más presente que nunca en los corazones argentinos. Por eso te agradecemos y te decimos, ¡hasta siempre, compañero Néstor! Juventud de Frente y Radio con Todo.